y terminado eso, que cada uno pueda volver sobre ese test y sacar sus propias conclusiones. Entonces voy a ir comentando, simplemente explayándome un poco sobre los puntos que están ahí en la hoja, así que puedan ir tomando apuntes ahí mismo. Muy bien, el primer punto ya lo vimos, es enmarcar este tema dentro de los estatutos de la asociación. Comento tres puntos que sirven de fundamento. Fundamento de por qué, no es porque se nos ocurre que dijimos, bueno, vamos a elegir la madurez humana como algo importante, sino que, bueno, hay fundamentos, ¿no? En la teología, en la espiritualidad, en la palabra de Dios. El primer fundamento es la encarnación del Hijo de Dios. Que lo pongo primero porque evidentemente es el más importante, ¿no? Dios se hizo hombre. El Verbo, si leemos el inicio del Evangelio de San Juan, el Verbo que estaba junto a Dios, que era Dios, por medio del cual se hicieron todas las cosas, es decir, el Verbo eterno, la palabra de Dios eterna, que es el Hijo, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Asumió la naturaleza humana y se manifestó como verdadero hombre. Todo cristiano, por el bautismo, está llamado a ser otro Cristo, ¿no? Y es lo que nosotros hablamos en la máxima 1. Por Cristo, con Cristo, como Cristo, queremos santificarnos, queremos configurarnos con Él. Configurarnos con Jesús no quiere decir solamente ser más semejantes a Dios, sino también ser más plenamente hombres, ¿no? Jesús revela, dice el Concilio Vaticano II, revela el hombre al propio hombre, ¿no? Él muestra quién es el verdadero hombre, Él muestra cómo se es hombre. De modo que si queremos ser como Cristo, también tenemos que buscar imitar, y más que imitar, dejar que se haga presente en nosotros su realidad humana. Ser otros Cristos, ¿no? Y especialmente miramos ahora, o invito a que miren, y por ahí después en algún momento de oración, en la visita al Santísimo o en la meditación mañana, la vida oculta de Jesús, que lo hace, si se quiere, más clara esta decisión de Dios de hacerse hombre. Podría haberse hecho hombre con 30 años, ¿no? Y ya empezar su vida pública. Sin embargo, hay una razón que estará escondida en el corazón de Dios, pero que nosotros la podemos vislumbrar. Hay una razón por la cual Él quiso hacerse hombre como todos los hombres. Nacer de mujer, ser bebé, llevar pañales, ser niño, ser adolescente, ser joven y llegar a la madurez, a la adultez. Para redimir toda la vida humana, ¿no? Para asumir e integrar toda la vida humana. También la dimensión de proceso que tiene la vida humana. También Dios se hizo hombre y como hombre llegó a ser hombre a lo largo del tiempo. Llegó a la madurez humana a lo largo de 30 años. Él también quiso vivir ese proceso. Nada hay desde entonces que dentro de la vida humana que valga poco, que no tenga sentido. Esa es la primera gran enseñanza de la encarnación del Verbo. Mucho más cuanto el Evangelio no dice prácticamente nada. Dice poco, dice que nació, cuenta del nacimiento, cuenta los 12 años un episodio, y no dice más nada. Simplemente dice en un versículo, y él crecía, el niño crecía, en sabiduría, en estatura, en gracia, delante de Dios y de los hombres. Y vivía sumiso a sus padres. Es decir, nos describe un proceso de maduración humana, plenamente humano, que es lo que nosotros debemos vivir. En nuestro caso se suma algo que en Jesús no estaba, que es la presencia del pecado. Es decir, Jesús llegó a la madurez humana a lo largo de un proceso. En nosotros, además de esa necesidad, de ese proceso, se suma la presencia del pecado, que hace que la madurez en lo humano no se dé, podemos decir, espontáneamente. Una planta llega a su madurez espontáneamente, si las circunstancias se dan. El hombre no. Espontáneamente se corrompe, porque tiene la corrosión adentro. Entonces es necesario nuestra decisión, nuestra opción, nuestro trabajo. Por supuesto, unidos a la gracia de Dios. En nosotros hay, además de la necesidad de ese proceso de maduración, hay una necesidad de purificación constante, de redención constante. Porque las consecuencias del pecado están presentes en nosotros. Las pasiones que nos esclavizan, los complejos que nos anulan y nos complican la propia personalidad. En definitiva, todo eso hace necesario que asumamos lo que llamamos la madurez humana como una tarea a realizar, como algo que yo tengo que proponerme, porque solo no se va a dar. Es también, podemos decir, una misión. Comprometerme conscientemente, libremente, en mi proceso de maduración. El segundo fundamento, que ya lo estuvimos comentando un poco, es la vocación natural a la plenitud. Es decir, no solamente una cuestión de fe, porque Cristo fue verdadero hombre, yo tengo que ser verdadero hombre, sino que hay una vocación natural, hay un llamado natural escrito en el corazón que pide plenitud. En todas las cosas. Una semilla está para fructificar y dar fruto. Hay una vocación natural de todas las cosas a desarrollarse conforme a lo que son, ¿no? Y por eso hay un dinamismo interno que, si no estuviera el pecado, se desarrollaría solo, ¿no? Sucede así en las plantas, sucede así en los animales, está llamado a suceder así también en los hombres. Hay un anhelo del corazón humano de desarrollarse y ser plenamente hombre. Hay una vocación natural que, como dijimos, está atrofiada por el pecado. Y por eso debemos asumirla conscientemente y hacerla objeto de nuestro trabajo, de nuestro sacrificio, de nuestra conversión. Y un tercer fundamento es la parábola de los talentos. Ya lo comentamos acorde al punto que está presente en los estatutos de la asociación. La parábola de los talentos que Dios me da, pero a modo de semilla. Me da no para recibir de nuevo la semilla, sino para recibir el fruto. Bueno, así es, todo lo que tenemos es don de Dios. Pero es don de Dios a modo de talento. Y a modo de talento quiere decir a modo de algo que quiere dar fruto, que tiene que fructificar. Y por eso mi respuesta de acción de gracias, de gratitud a Dios por lo que me da, es ofrecer el fruto de eso que Él me dio. No devolverle lo mismo, sino ofrecer el fruto, lo que yo hice con eso que Él me dio. Y sabemos cómo termina duramente, ¿no?, la parábola de los talentos. Felicitando a unos y servidor vago, perezoso, inútil, ¿eh? Son palabras que usa la escritura para decir al que simplemente le devolvió lo que tenía. Ni siquiera perdió, ¿no?, sino que le devolvió lo mismo que Dios le había dado. No, Dios nos da para que le devolvamos el fruto. Presupuestos a la hora de encarar nuestra tarea de la madurez humana, ya los hemos dicho, la vida humana como proceso. La vida humana se entiende como un proceso donde está todo al principio, pero debe explicitarse y sacarse a la luz a lo largo del tiempo. Está todo al principio porque sabemos, desde el momento de la concepción, a hay un ser humano, con todo lo que eso implica. Pero eso que ya está en ese momento de concepción tiene que ir floreciendo a lo largo del tiempo. Y el pecado original, como dijimos, con todas sus consecuencias, como un presupuesto negativo, digamos, ¿no? Bueno, dicho esto, comentamos algunas cosas sobre el concepto y aspectos de la madurez humana. Tiene algo, pero no mucho, de psicología, pero más que de psicología tiene, podemos decir, de sabiduría humana. Me preguntaban recién las fuentes del test. Las fuentes no son fuentes, digamos, del rubro de la psicología profesional, por lo menos, ¿no? Sino más bien del rubro de la enseñanza católica, del fruto de la experiencia de la Iglesia acompañando a los hombres en la formación. Entonces vamos a ir leyendo y comentando este concepto de madurez humana. Entendemos por madurez humana el pleno y armónico desarrollo personal. Implica los distintos niveles y las distintas relaciones. Es decir que Guns N' Roses. ¿Habrá un signo de inmadurez ahí? El pleno y armónico desarrollo personal. Destaco eso porque la madurez es un concepto integral, distinto a lo que hoy, si se quiere en términos más del ámbito profesional, se puede decir las especificaciones, ¿no? O las especialidades. La madurez tiene más que ver con un crecimiento armónico, ¿no? De la totalidad del hombre. Y sabemos que el hombre, nosotros somos una realidad compleja, compleja como individuos, porque tenemos distintos niveles, el nivel físico, biológico, el nivel psicológico, el nivel espiritual, el nivel afectivo, y complejo porque el mundo de relaciones en el que nos movemos es parte de nuestra vida, ¿no? Y todo lo que hacemos, sea trabajo, sea relaciones afectivas o relaciones laborales, comerciales, todo eso forma parte de nuestro ser. Bueno, la madurez implicará un desarrollo armónico de todos esos ámbitos, ¿no? Pienso que es importante porque el mundo tiende cada vez más a una focalización, ¿no? A una especialidad, donde hay personas sumamente desarrolladas en un aspecto y sumamente involucionadas, ¿no? En otro aspecto. Y eso se nota, ¿no? Son, podemos decir, como deformidades de la personalidad, ¿no? Así como uno no puede decir que he crecido mucho porque creció mucho mi dedo, no, es una deformidad eso, ¿no? Si crece solamente tu nariz y tus orejas y el resto del cuerpo no, no es armónico eso. Lo mismo pasa con la personalidad. Si soy una persona sumamente inteligente, pero incapaz de relacionarme sanamente con otros, no soy una persona madura. Si soy una persona sumamente amable, afable, alegre y me hago amigo de todos, pero no soy capaz de discutir en algún momento o de plantearme algún problema conflictivo y aplicarme a la resolución de eso, no hay madurez todavía, ¿no? Sino que tiene que abarcar los distintos ámbitos. Y eso es tarea de uno. Eso es tarea de uno porque el mundo de por sí no lo proporciona. El mundo no lo proporciona. La semana pasada fui a... Allá me invitan a todos los actos y demás que hay, ¿no? Entonces, bueno, fui a una de las escuelas donde habían convocado todas las escuelas de la zona, las escuelas rurales de la zona, las convocaron ahí en la escuela de Paso Viejo, que fue el ministro de Educación de la provincia, entregó las banderas a cada escuela y las netbooks para cada escuela. Bueno, me reía porque hacen todo el acto y demás, y entonces pasa una chiquita de quinto, sexto grado a leer una carta de agradecimiento, bueno, hecha por la escuela como parte del acto, y decía más o menos señor ministro, los chicos de sexto grado de la escuela, ta, ta, ta. Le agradecemos por las netbooks que nos ha hecho llegar, porque nos permiten, nos van a permitir conocer, no sé, algo que le habrá dictado la maestra. ¿Cómo nos gustaría poder tener luz e internet para poder conectarnos con el mundo, ¿no? Y claro, el ministro después tuvo que salir a pilotearla. Uy, no sabía que no... Ah, no, no llega el teléfono, tienen luz, pantalla solar. Y así en tantas otras escuelas, ¿no? Donde sí, en la de Cerrezuela le llegaron ahora las netbooks y el problema es que no tienen dónde ponerlas. Porque la escuela no cuenta con cerraduras, no tiene seguridad, así que primero no las pueden usar, no tienen quien descargue los programas y no tienen dónde guardarlas, así que es un conflicto. Bueno, eso que pasa a nivel institucional, donde bárbaro, una especialización perfecta en esto y le damos netbook, pero no le enseñamos a leer y a escribir, no le enseñamos a usar las cosas más básicas. Lo mismo pasa en la personalidad, ¿no? Personas sumamente especialistas en determinado aspecto y muy analfabetas en otro. Bueno, creo que es tarea de cada uno completar, ¿no?, lo que falta a la propia personalidad. Algunas de estas desarmonías se dan simplemente por educación y por transmisión, porque en mi familia se hacía hincapié en determinado aspecto y en otro no tanto. Otras por la propia profesión y estudio, que evidentemente nos va moldeando de determinada manera, y otras por el pecado nomás. Bueno, importante cada uno saber, bueno, mi fuerte es este, mi debilidad es este, tengo que poner un poco más en esta parte de mi personalidad. Y el otro punto de la madurez humana, la útil y provechosa inserción social. Entonces no es solamente signo de madurez que yo sea una persona inteligente, seria, responsable, sino que además pueda insertarme de manera útil y provechosa en el medio social en el que vivo. Y por eso yo había sugerido como título Madurez para la entrega, ¿no? La madurez que vemos en Jesús, la madurez a la que estamos llamados, no es madurez para mí, sino que es madurez para dar, para entregar mi vida a los demás. Gráficamente lo vemos, un fruto está maduro cuando lo puedo comer, cuando es bueno para mí. Bueno, lo mismo, una persona está madura cuando los demás pueden aprovecharse de mí, pueden sacar fruto de mi vida, cuando mi vida es útil para los demás. Y por eso la búsqueda de la madurez humana no es un concepto egocéntrico, ¿no?, que es para mí, para yo llegar a la plenitud, sino que está en una dinámica de entrega de la propia vida. La madurez de Cristo fue entregar la vida en la cruz por los demás. Para lograr esa meta, dice el apunte, habrá tenido que recorrer un proceso mental, volitivo y emotivo, es decir, inteligencia, voluntad y afectos. Y un proceso dialogal y cooperativo. Eso abarca los distintos ámbitos, ¿no? Inteligencia, voluntad, afectos y capacidad de diálogo y de trabajo en equipo, de convivencia con los demás. El documento Optatam Totius, cita ahí, es el documento sobre la educación y la formación. Especialmente está pensado y dedicado a los candidatos al sacerdocio, pero se amplía a la educación de todos los jóvenes en general. ¿Cómo? Es un documento del Concilio Vaticano II. Ah, en sí mismo no quiere decir nada, porque es el inicio de una oración. ¿Saben? Siempre los documentos se pone con las palabras que inicia. Esto vendría a ser como lo óptimo para todos, lo mejor para todas, algo así, pero bueno, está iniciando una frase. se comprueba la madurez sobre todo en cierta estabilidad de ánimo, madurez emotiva, en la facultad de tomar decisiones ponderadas, madurez volitiva, y en el recto modo de juzgar sobre los acontecimientos y los hombres. Entonces, fíjense, cuando se escribe esto están pensando sobre todo en los sacerdotes, ¿no? Pero que se aplica a todos. Para la Iglesia, una persona madura, es decir, una persona capaz de llevar adelante su vocación maduramente, es una persona que ha logrado su estabilidad de ánimo, ¿no? Que no depende excesivamente de las circunstancias, que no es un día sí, un día no, sino que ya ha logrado esa estabilidad, que es capaz de tomar decisiones, haciéndose cargo de eso, y comprometiendo toda su vida en esas decisiones, y que es capaz de juzgar adecuadamente de los acontecimientos que van sucediendo. Esa es una persona que, digamos, está como para llevar adelante su vida, ¿no? Lo último sería tener la cosmovisión. ¿Cómo? Lo último es ser capaz de juzgar sobre acontecimientos. Es como tener una cosmovisión formada, ¿sí? Podemos decir, supone eso. Supone eso, sí. Eso más bien tiene que ver con la madurez mental. Claro. A mí por lo menos me gusta esta imagen más práctica. Una persona madura, puedo decir, es la persona que tiene su vida en un puño, ¿no? Es decir, que es dueño de su vida, ¿no? Que es dueño de su vida para decidir, para juzgar, para tomar decisiones, ¿no? Que no es esclavo ni de sus pasiones ni de las cosas que le suceden, sino que en todo momento puede ser dueño de su propia vida. Y ese creo que es el primer camino. Para entregarse, primero hay que poseerse. Por eso, para el casamiento, por ejemplo, bueno, primero tenés que ser dueño de vos para después poder decirle al otro, toma, te doy mi vida. Si todavía no te conocés, no sabes quién sos, no sabes para dónde disparar, qué te gusta, qué no te gusta, no podés darle al otro nada, porque no sos dueño, ¿no? Lo mismo, por supuesto, para el sacerdocio y para toda vocación. Entonces, desarrollamos un poco esos aspectos. Madurez personal, que implica esos tres aspectos, mental, volitiva y emotiva. Madurez mental dice, mentalmente habrá tenido que superar el mundo lúdico y mágico de la infancia y la crisis ensoñadora de la adolescencia. Son características de las distintas etapas, ¿no? El niño juega, ¿no? Juega, pero juega sin saber que juega, ¿no? Para él eso es lo que vive. Distinto es cuando un adulto juega, ¿no? Cuando yo me pongo a jugar, me pongo a jugar. El niño no, el niño vive jugando, ¿no? No diferencia si es juego o no es juego. Por eso es tan nefasto todos esos juegos cargados de violencia y demás, ¿no? Porque, bueno, él no distingue que es un juego o no es un juego, ¿no? Él está matando, ¿no? Está haciendo daño y sin ningún escrúpulo. Bueno, eso después lo trasladará al mundo real, ¿no? Bueno, un aspecto de la madurez es saber que la realidad no es un juego, ¿no? Que la realidad no es un juego, que ya pude superar eso, ¿no? Y mágico de la infancia, ahí hombres adultos, ¿no? Que viven en un mundo lúdico, en un mundo mágico. Generalmente es a las personas que por algún motivo les ha ido demasiado bien desde el inicio, ¿no? Entonces no se han encontrado con que la realidad es otra cosa. Entonces, bueno, se permiten. Pero bueno, es un peligro, ¿no? Y la crisis ensoñadora de la adolescencia. La crisis ensoñadora es cuando uno proyecta, ¿no? Sin límites, donde, bueno, uno eso sueña y tampoco puede distinguir exactamente qué es un sueño, una fantasía, ¿eh? Y qué es lo real. Padre, ¿puede ser que esta parte va en contra de la creatividad cuando maduras, por ejemplo, al no ser un soñador de la adolescencia? Después, cuando estás maduro, la creatividad en ese sentido no... Ahora vamos a ir. Primero hay que saber distinguir O sea, la dimensión de proceso, ¿no? Que un niño viva en el juego no está mal. El problema es que el adulto viva en el juego. Que un joven sea ensoñador no está mal. Al contrario, si no lo es, hay un problema. Porque es una parte del desarrollo. El tema es cuando tiene 40 años y sigue con esas ensoñaciones. Pero vamos a ver ahora. Lo importante es poder madurar, y en la maduración tiene que ir quedando lo positivo de las otras etapas. Es un adulto que sabe entregarse libremente al juego y disfrutar del juego. Es un adulto que sabe crear, proyectar y demás, pero después hacer la aplicación, ¿no? Me explico, el desafío es ese. Lo que, por lo menos yo conozco poco, pero más o menos. Mi hermano es gerente creativo en una empresa. Y bueno, a mí me llama la atención, no él, ¿no? Él un poquito, pero vamos a dejarlo tranquilo, pobre. Pero claro, lo que hacen las empresas es casi prolongarles la adolescencia para que puedan ser creadores. Y les prolongan un poco la adolescencia. Entonces, claro, vos ves a todos los que trabajan en el sector creativo y son pendeviejos, ¿no? Son tipos ya que deberían estar formando su familia y demás, y su oficina, juegan ahí al PlayStation, están ahí hueveando, ¿no? Claro, porque eso en algún momento les surge la creatividad. Que está bien porque tiene, pero claro, hay un adulto atrás que los capitaliza, ¿no? Y se aprovecha de eso. Pero la idea sería no prolongar la adolescencia, sino que pueda entregarse a la creatividad, pero también ser capaz del otro. Si no, es muy productivo para la empresa, pero no es madurez para él, ¿no? Es muy útil para la empresa, pero él no ha madurado plenamente, ¿no? Acá mi mamá está en... perdí, me había ofrecido ir a ver YouTube, le tuve que decir que no. Está gerenciando toda la publicidad de esos eventos. Claro, pero yo pienso, pobre, estamos grabando, apágale. Porque, por ejemplo, el tema de decir que una persona en contra es que yo, pues, creo que la parte de poder medir y cartificar directamente con las cuestiones creativas, digamos, eso va directamente contigo a eso. Tampoco es que directamente, digamos, porque uno para mantener el tema de la creatividad, o sea, no es que uno tiene que ser un inmaduro y mucho más, digamos. Para nada. O sea, puede ser y también todo lo otro, ¿no? No lo anula, sino que al contrario, ¿no? Debería potenciarlo para que sea más fructífero todavía, ¿no? Más fructífero todavía. Padre, cuando Jesús dice como sean como niños, ¿a qué parte completamente? No a eso. La relación con Dios Padre. Se puede ir, yo hubiera ido feliz de la vida, me encanta, pero bueno, no se podía. Hasta adaptar su conocimiento a lo real. Y acá dice, para que se queden tranquilos, sin abdicar de su inconformidad creadora y modificadora, según lo posible de eso mismo real perfectible. Es decir, desarrollar la capacidad de crear, la capacidad de proyectar, pero con los pies anclados en la realidad. Que no quiere decir entonces que voy a crear menos, sino que voy a poder crear mejor, ¿no? Porque voy a crear con los pies puestos sobre la tierra. Que, como les digo, generalmente, atrás de gente que puede parecer, no todos, por supuesto, pero que puede parecer inmadura, hay alguien atrás que capitaliza eso, que tiene los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces lo pone a los otros a, como decía, a huevear con el PlayStation, pero después hay otro atrás que dice, bueno, esto me sirve, esto sí, esto no. Bueno, lo ideal es que la misma persona, ¿no?, pueda estar con los pies sobre la tierra y poder crear y proyectar. Abarcará el proceso de la recepción no deformada de la realidad, importante. Todos tenemos, dicho estrictamente, ¿no?, un punto de vista, ¿no? Todos vemos la realidad desde nuestro punto de vista. Y en ese sentido, vemos matices distintos. Por mi historia, por mi personalidad, por mis intereses, por mis afectos, yo percibo determinada cosa, el otro percibe otro aspecto. Y eso es normal y es parte de la madurez también. El problema es cuando hay una distorsión, ¿no?, de la realidad, donde yo solamente puedo ver un aspecto y no soy capaz de ver, de percibir, de dejarme enriquecer por los otros, ¿no? Entonces ahí ya no hay simplemente un punto de vista, sino, como diría un profesor mío del secundario, lo tuyo es más bien un punto de ceguera, ¿no? Es un punto desde el cual no ves la realidad, ¿no? Y lo nuestro tiene que ser un punto de vista. Yo miro desde acá, pero miro la realidad. Hay otros que se paran desde ahí y miran otra cosa, ¿no? La valoración crítica de la misma, es decir, ser capaz no solo de recibir la realidad, sino de valorarla. Bueno, esto está bien, esto está mal, esto ayuda, esto no. Y la sugerencia creadora, que lleve a un progreso en lo real. Es decir, la capacidad de proyectar innovaciones, de no repetir simplemente o no resignarse a lo que está. En esto aclaro lo siguiente, ¿no? Son, cuando hablamos de la madurez, estamos hablando, si se quiere, del mínimo común, ¿no? Después cada uno tiene sus carismas y cada uno explota para determinado lado, ¿no? Y habrá alguien que tenga más capacidad creadora y otro que tenga más capacidad analítica, y otro... pero hay un mínimo común que toda persona debe tener, ¿no? En un estudio de madurez, la plenitud psicológica deberá acreditarse por el realismo en el conocimiento. Y me llama mucho la atención, hablando con personas personalmente, ¿no?, cómo personas te describen a veces la misma situación y de una manera absolutamente distinta, ¿no? Absolutamente distinta. Que uno verdaderamente dice, entiendo por qué es imposible que se pongan de acuerdo, ¿no? Y yo, o sea, uno evidentemente a veces duda, bueno, me está mintiendo, ¿no? Y muchas veces no es que te está mintiendo, es que eso es lo que esa persona vio, lo que vivió, ¿no?, lo que ella recibió. Pero bueno, llama la atención, muchas personas y adultas, ¿no? Entonces, realismo en el conocimiento, fruto de la experiencia. La valoración equilibrada, lo cual requiere una estructurada escala de valores como esquema referencial y un matizado equilibrio en el juicio. Volviendo un poco sobre estas cosas, ¿no? Para poder valorar equilibradamente, tiene algo que ver con lo que decía Rama, yo tengo que tener bien clara la escala de valores. Una persona madura debe tener ya asimilada claramente cuáles son los valores que rigen mi vida, qué es lo mejor, qué es lo secundario, qué es lo primero. Porque a partir de ahí voy a juzgar, ¿no? A partir de ahí voy a ver qué es bueno y qué es malo. Y no solo qué es bueno y qué es malo, ¿no? Sino pienso en para decir algo, ayer nosotros hicimos ahí en la parroquia un cine que empezamos, o empezó Darío en la parroquia, ¿no? El mes pasado habían hecho un cine, el gobierno de la provincia manda hacia los lugares más alejados como un cine ambulante, ¿no? Entonces llega la Traffic con sus aparatos, pone en la plaza, arma un cine. Y yo veía, estuve ahí hablando con los hombres en Paso Viejo, ¿no? Y claro, uno ve el proyecto y dice, es bárbaro, ¿no? Pero cine comunitario, abierto para todos los chicos, para todos los jóvenes, pues no tiene, va, bárbaro. Uno escucha al tipo que lo hizo, al que llevó el aparato y al que fue con la Traffic, y fue bárbaro, ¿no? Pues te dice, No, fuimos a tal lugar que no tienen, pusimos esto, ta, ta, ta, bárbaro. Pero vos ves, es un calambre, ¿no? Es un calambre, yo estuve ahí, yo miraba desde la parroquia, es un calambre. Un calambre, por eso pasaron, no ni sé qué película, pero una película que no le interesaba a nadie, que no la publicitaron, que los chicos estaban cada uno en su casa, había siete mirando ahí. Pero para ellos fue buenísimo porque cumplieron el papel, ¿no? Entonces, bueno, no pudo mirar la realidad, ¿no? Mirar la realidad. ¿Por qué? Porque no le interesará, le interesará cumplir con eso y cobrar el sueldo. Pero eso no cumplió su función, ¿no? No cumplió su función. Y la otra vez fueron de Cáritas Nacional, fueron a un lugar que es la Batea. La Batea es el lugar, uno de los lugares límites ahí de la parroquia, que salió en el censo, yo no lo leí, pero salió en los diarios, después de cuando empezó a salir el fruto del censo, como el lugar más necesitado y carenciado de Córdoba. Entonces de Cáritas Nacional mandaron un equipo para bueno, ver y poder hacer un plan de viviendas, algo así. Que lo mismo, el proyecto está muy bueno. Pero claro, fueron, me habían pedido a mí que los guíe y demás, yo no podía, le pedí a otro que los lleve. Cuando vuelven, se fueron, digo, bueno, ¿y cuál es la evaluación? ¿Cuál es? Me dice, no se va a poder hacer mucho porque no tienen nada. Dice. Digo, y sí, y claro, por eso es que esa es la idea. Dice, no, pasa que nosotros hacemos las casas con todo. O sea, con instalación de gas, con instalación eléctrica, con agua. Y allá no tienen. No hay luz, no hay agua, no hay pozo, no hay cañería. No podés, porque tenés 100 metros para abajo, no hay agua. Así que no podemos. Digo, bueno, bárbaro, un éxito tu expedición, ¿no? No, gracias. Pero claro, a veces uno se fija tanto, ¿no?, en determinado aspecto, que el proyecto es bueno, pero se olvida de mirar la realidad, ¿no? A ver si esto sirve para ahí o no sirve, ¿no? Si no es útil, tengo que tener la madurez para decir, bueno, este proyecto no estuvo bien armado, ¿no? No estuvo bien pensado. Bueno, capacidad de realismo y capacidad de valoración equilibrada. De poder decir, esto me salió mal, esto estuvo muy bueno, esto es adecuado, esto no. C, innovación progresiva y sensata. Capacidad de decir, uy, mirá, nos encontramos con esta realidad nueva y esto no responde, ¿qué respuesta le vamos a dar? ¿No? ¿Cómo voy a solucionar eso? ¿Qué respuesta positiva puedo darle? Una respuesta que, partiendo de lo existente, es decir, de la realidad, que es la en la cual tengo que vivir y transformar, sin destruirlo, se declara inconforme con lo defectuoso y sugiere rutas de mejoramiento. Pero no se trata de ser pesimista, al contrario, ¿no? Sino decir, bueno, esta es la realidad, esto es lo que tengo, a ver desde acá cómo soy capaz de llegar a aquello, de hacer lo otro. Por la reflexión evaluadora, que someta a revisión lo nuevo y lo viejo, lo propio y el aporte ajeno. Y con una capacidad de evaluar que pueda integrar los aportes de los demás. Bueno, eso en cuanto a madurez mental. Madurez volitiva. Volitiva tiene que ver con la voluntad, ¿no? Entonces será con las decisiones y la fortaleza de voluntad. Habrá de lograrse un índice suficiente de autodeterminación y a la par una suficiente consistencia en los actos volitivos. Son dos cosas. Una voluntad madura es una voluntad que es suficientemente autónoma como para poner ella sus decisiones y no estar dependiendo excesivamente de los demás, sino que tomo mis decisiones, las llevo adelante. No necesito que alguien me esté corriendo. Entonces una madurez volitiva será, pienso, ¿no?, ejemplos. La persona que trabaja ahí toma la decisión de ir formándose y seguir estudiando. Ya nadie me toma examen, ningún profesor me exige, no hay nadie que me corra. Pero yo sé que es importante y lo sigo haciendo porque yo decido, ¿no? ya no porque tengo el examen adelante. O con la oración. Bueno, voy de misión y rezo todo, rezo los cuatro pilares, termina la misión y ya no. ¿Por qué? Bueno, hay una inconsistencia volitiva, ¿no? Si estoy con los otros y si alguien me dice, ahí estoy. Y sin problema. Pero si no estoy, se pincha. Bueno, una madurez volitiva es la persona que es autosuficiente. Y a la par, una suficiente consistencia. Consistencia quiere decir en el tiempo, ¿no? Autodeterminación, dicen, ni total dependencia de otros, ni total rechazo de toda influencia. No dependo totalmente de los otros, pero sé que me influyen positivamente o negativamente y convivo con eso. Y una persona que asume las consecuencias de sus actos. Consistencia volitiva en el esfuerzo. La decisión tomada se realiza a pesar de los sacrificios que suponen los obstáculos. Empiezo una cosa y no al primer obstáculo, al segundo, ya está, me pinché. Una persona madura sabe ser consistente aún a pesar de los obstáculos. Y en el tiempo. La decisión no se gasta con el transcurso del tiempo. Madurez emotiva. Es la persona que tiene un control liberador respecto al instinto. Instinto es aquello que se despierta, precisamente usamos esa palabra, instintivamente. Yo no soy dueño de eso, ¿no? Aparece, me dio hambre, por ejemplo, ahora tengo hambre. Bueno, una persona madura es la que es capaz de, bueno, tengo hambre, pero tranquilo, no es el momento ahora de comer, ¿no? Una persona inmadura es la que se guía por esos instintos, ¿no? Entonces, me enojé ahora. Y aunque hay personas que se enojan y, bueno, un estallido de ira, de enojo. Hay muchos jefes que son así, ¿no? Bueno, hoy, no sé, ¿qué le pasó? Bueno, la persona con consistencia volitiva sabe, bueno, esto me enojó, esto está mal, pero no es el momento, no es el modo. Tengo que esperar para decirlo, el momento adecuado. Ese control de los propios instintos, que me parece es adecuada la expresión, es un control liberador. Pues la liberación no es dar rienda suelta a los instintos. Estoy enojado, grito, estoy feliz, nos reímos. Sino que me libera de esa esclavitud de los instintos, ¿no? Que me hacen ingobernable e intratable. Entonces el control de los propios instintos me libera para poder hacer lo adecuado, lo que corresponde en cada momento. Control liberador dice capacidad de transformar en positivas necesarias frustraciones. Entonces, esto salió mal, me enojó. Bueno, no se trata de liberarlo a través de insultos, sino de transformar en positivo y saber qué pasó. ¿Por qué me enoja? ¿Qué está mal? Bueno, vamos a mejorarlo. Me enojó lo que hizo esa persona, no se trata de decirle de todo. Sino, bueno, a ver, pará, ¿qué pasó? Entonces, bueno, después hablaré con ella, le diré, le sugeriré, veré qué es lo mejor para ella, para mí, para la situación. Es decir, transformar eso que es instinto en una canalización útil, provechosa. Capacidad de relaciones equilibradas con el otro sexo. Estilo sexuado de la propia vida. Bueno, es poder, o sea, la madurez en la vivencia de la propia sexualidad es simplemente eso, poder plasmar en todos los ámbitos de mi personalidad mi ser varón o mi ser mujer, sin necesarias frustraciones. Frustraciones que no se dan, yo no me voy a frustrar porque, uy, no soy mujer. Pero sí hay modos de ser que son propios de los varones, modos de ser que son propios de las mujeres, fortalezas, ¿no? Podemos decir, de uno y de otro, que uno también tiene que aceptar que no las tiene, ¿no? Entonces aceptar que, qué sé yo, yo no voy a ser lo más, no lo soy de hecho, ¿no? Lo más estético y con buen gusto y para decorar ambientes, para tratar a la gente. Sin embargo, pienso ahora, la presencia de las misioneras en eso, en la parroquia, es una fortaleza enorme. O sea, ellas, más allá de las capacidades personales, ¿no? Por el solo hecho de ser mujeres, aportan algo que yo no puedo aportar, ¿no? Saber cómo ubicar eso sanamente, decir, bueno, esa dimensión es una fortaleza de ellas, no mía. Y no me va a sentir mal porque yo no puedo atraer a... Yo no soy tan amable con... Bueno, tendré que mejorarlo, pero esa es su fortaleza. Y yo como varón tengo determinada fortaleza, más allá voy a decir de capacidades personales o no, sino que en los propios modos de ser, ¿no? Saber integrar eso sanamente, ¿no? Hoy hablamos en la mesa un poco de eso, ¿no? Que no sé en qué lugar decíamos, bueno, tienen que ser tantos varones, tantas mujeres, tanto... Está bien, pero me parece que es una decisión en algunas cosas un poco inmadura. ¿Por qué hay cosas que son más propias inicialmente, ¿no? Siempre están las excepciones y demás. Pero hay tareas, empleos que son más propios de los varones y otros que son más propios de las mujeres. Inicialmente, después, bueno, hay capacidades de cada uno que pueden revertir eso. Pero inicialmente, no todos hacen exactamente igual lo mismo. No. Bueno, poder descubrir eso y vivirlo sanamente es un signo de madurez. Me llamaba la atención el otro día, escuchaba, sea para estudiarlo, yo no sé si ha sido estudiado el tema o no, pero dentro de los deportes figura el ajedrez, ¿no? Y el ajedrez tiene rama masculina y rama femenina. Es llamativo, ¿no? ¿Será que piensan distintos? Porque si no, ¿cuál es el fundamento de que haya rama masculina y rama femenina? Si fuese boxeo, se entiende. Pero en ajedrez... Bueno. Sería muy frustrante un hombre perder con una mujer. Puede ser. No sé si es simplemente por tradición que quedó así. Pero bueno, me hizo pensar, ¿será que algo habrá, ¿no? Que las mujeres piensan, de hecho hay, ¿no? Piensan de una manera distinta que los hombres. Bien. Integración constructiva respecto a los demás. Respecto a los superiores y respecto a los iguales. Una persona madura es capaz de dejarse guiar, es capaz de ser empleado o súbdito. Y también es capaz de ser un buen jefe, ¿no? Un buen empleador, un buen superior, por decirlo de alguna manera. Es capaz de mandar sanamente y es capaz de obedecer y dejarse guiar sanamente. Y respecto a los iguales, sin relaciones temperamentales o aislamientos sistemáticos. Y, bueno, hay personas que no pueden integrarse a un grupo, que necesitan necesariamente estar aislados. Y conciencia moral no interferida emotivamente. ¿Qué quiere decir? Que es capaz de mantener su conciencia moral, lo que está bien y lo que está mal, aun cuando sus emociones se vean fuertemente involucradas, ¿no? Es decir, algo está mal, aunque lo haga mi hermano, mi hermana, mi marido, mi mujer, si está mal, está mal, ¿no? Está mal aunque me involucre a mí fuertemente y sea contra mí, si está mal, está mal. O está bien a pesar de que me implique a mí sacrificio, entrega. Entonces, ser capaz de mantener la conciencia moral aún en medio de las turbulencias emotivas. Madurez social. Ya vamos terminando con esto. No implica una coexistencia, es decir, simplemente estamos sin matarnos uno al lado del otro. Tampoco una competencia, sino una sana convivencia con los demás. Capacidad dialogal, que implica la capacidad de adaptación, el respeto por lo que cada uno es y por lo que la otra persona es. Y por eso la persona madura no es la que vive, por lo menos yo lo tenía muy metido de adolescente, ¿no? Bueno, yo soy el que soy, ¿no? Yo soy así porque voy a cambiar. Eso no es maduro, ¿no? No es maduro. Yo soy el que soy, sí, pero no sé si en mi casa ando en chancletas, pero voy a visitar al Papa, es maduro que me ponga otra ropa y me arregle y lo salude de otra manera. No, porque, yo soy así. Bueno, eso es inmaduro. Lo maduro es reconocer que está la otra persona ahí, que tiene su modo de ser, que tiene su mundo, y que yo lo respeto y lo valoro, y por eso me adecuo a la necesidad de la otra persona. Capacidad de comprensión, y puse ahí pensar benévolamente. Es decir, que no toda persona que piensa distinto a lo que yo pienso me está agrediendo, o es enemigo, o es malo, ¿no? Sino que a veces simplemente tiene otro mundo, percibe las cosas de manera distinta, y que puede tener muy buena intención aunque se esté equivocando, o que capaz me estoy equivocando yo, ¿no? Entonces ser capaz de valorar, comprender las posiciones distintas. Capacidad de comunicación, receptividad y entrega. Entonces, capaz de recibir lo que las otras personas tienen para darme y de entregar lo que yo tengo para dar. Termino con esto. Quizás yo tenía para ir haciendo, pero si no se iba a hacer muy largo. Pero me parece que una buena tarea espiritual, por un tiempo, que uno puede proponerse, es cuando leen el Evangelio, descubrir a Jesús como hombre maduro. Descubrir a Jesús como hombre maduro. Según estos parámetros, que no serán definitivos ni abarcan todo lo que es la persona, pero saber descubrir a Jesús como hombre maduro. Hombre que tomó la decisión de entregar su vida y en medio de la dificultad, transpirando sangre, puede decir: bien, Señor, esto es lo que yo decidí, si es tu voluntad, que se haga, que es capaz de mantener eso. Hombre que sabe lo que está bien y lo que está mal, aún a costa de sí mismo. Y así podemos ir viendo cada una de esas cosas, ¿no? La emotividad, ¿no? No interferida. Entonces, aunque esté comprometida mi propia vida, aunque esté comprometido el sufrimiento de mi madre, bueno, lo que hay que hacer, hagámoslo, ¿no? Bueno, y así tantas otras cosas, ¿no? Pienso en la capacidad de haber perdonado estando en la cruz, ¿no? Donde, bueno, está comprometida la propia vida, pero sin embargo es capaz de comprender, bueno, ellos no saben lo que están haciendo, no se dan cuenta de lo que están haciendo, por eso, Señor, perdónalos, ¿no? Bueno, eso implica, más allá de, evidentemente, es Dios, ¿no? Pero una plenitud de madurez humana, que, bueno, es muy, muy liberador, ¿no? Bien. Padre, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto, yo he dado a Dios por ahí, voy a tirar un paso para valor, pero no lo tengo muy, muy claro, ¿no? Yo creo que es de medicina. Que es en otro ámbito, ¿no? Y en otra esfera, y entonces uno viene de Dios. Que habla de la madurez, se alcanza cuando está la madurez económica, por eso lo ha sido, cuando tenés la independencia económica de tu progenitor, de tu padre. Creo que no sé si es un proceso psicológico, o sea, me parece que es la Organización Mundial de Salud. Yeah. O sea, que es en realidad el adulto, que vos llegas a ser adulto cuando te podés... Cuando sos independiente. El adulto, sí. ¿En qué punto el ser adulto en ese sentido, la Iglesia tiene, o sea, porque se puede llegar a la madurez sin haber logrado la adultez? Al revés, digamos, se puede llegar a la adultez en ese sentido sin haber logrado la madurez. Y al revés, no. ¿Sin haber logrado la adultez en este sentido? Claro, ser maduro, tener una madurez mental, cognitiva, sí. Sin lograr esa independencia. Mira, creo que es un factor, no sé si es determinante o no, pero es un factor importante ese de la independencia económica. La economía es parte de nosotros, ¿no? Es una parte de nuestra vida. Y generalmente uno traduce, como traducen todo en la economía, lo que uno vive. La persona que, pero hablamos de parámetros normales, ¿no? Que a los 40 años no ha logrado independizarse de sus padres, no hablo de circunstancias puntuales, ¿no? Se quedó sin trabajo ahora y, bueno, eso es una circunstancia puntual y signo de madurez será pedir la ayuda a los padres si ellos pueden dármela. Pero como habitual, una persona madura debería ya haber alcanzado la capacidad de independencia, ¿no? vuelvo a decir, sin considerar las circunstancias extraordinarias, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Serrezuela, no hay viviendas. Bueno, lo ideal es que una persona madura tenga su propia casa, ¿no? Que se independice. Pero bueno, si no lo permite las circunstancias. Pero sí es realista descubrir que el no lograr eso, si se quiere, es una dificultad más para lograr la madurez, ¿no? Lo pregunto porque me da la impresión como que la tendencia es que la adultez se demore cada vez más, ¿no? De hecho, me contaron que en Europa es muy común ver gente de 40 años que vive con sus padres. Sí, sí, sí. Sí. Valor, sí, me parece, bajándolo, ¿no? Me parece, por ejemplo, en el caso de ustedes, es un desafío permanente. Es un desafío permanente. Pienso ustedes en la mayoría, ¿no? Porque, bueno, sus padres inicialmente, no sé, ahora cada uno tendrá su situación, pero bueno, yo te banco en Córdoba para que estudies. Y eso genera una situación que es difícil de cortar. Es algo que la corten los padres, pero es difícil decir, bueno, basta, ya está. No te paso más plata. Ya está, ahora arreglate, ¿no? Es bueno, es malo, son circunstancias particulares, pero que pueden ayudar o pueden dificultar la madurez, ¿no? ¿Por qué? Porque uno sigue con el mundo semi-adolescente, no consciente, de que yo no necesito sustentarme, ¿no? Que alguien me sustenta, ¿no? Alguien me sustenta. Y eso no es que esté mal, ¿eh? Pero sí es una dificultad más para un aspecto de la madurez, que es el hacerte cargo de tu propia vida, ¿no? Bueno, son cosas a tener en cuenta. Bien, invito, no sé dónde quedan los papeles. Hacemos entonces 10 minutos, repártanse esto. Acá está lo que tienen que poner del test, digamos, ¿no? ¿Revisamos? ¿Eh? Sí, no, hay algunas correcciones.